Gracias a Dios le vendí mi alma al diablo y él ni sabía ni siquiera quién era yo. Se la cambié por un par de melodías que hagan cosquillas ahí en tu corazón. Se la cambié por un par de melodías que hagan cosquillas ahí en tu corazón. Las melodías que el diablo me había dado fueron tocadas por la mano de Dios. Hoy el diablo ya no quiere más mi alma y las melodías duermen en tu corazón. Hoy el diablo ya no quiere. Las melodías duermen en tu corazón. Gracias a Dios le vendí mi alma al diablo y él ni sabía ni siquiera quién era yo. Ya es tarde, un billar.